Empezamos ahora la ronda de contactos, como está haciendo Su Majestad Felipe VI, y tenemos con nosotros representantes de dos grupos, de dos colectivos, como son Montamarta, aquí de Madrid, y La Invisible, que está en Málaga, si no me equivoco. Entonces hemos pensado, vamos a hacer un experimento a ver cómo sale, hacer algo parecido a las conversaciones de Sabadell. Se lo lanzamos y van a ser estos colectivos los que se entrevisten y inicien un diálogo entre ellos. De autogestión. Total, exactamente, ¿no? Estamos hablando de autogestión y vamos a dejar que se autogestionen. Y así vamos comiendo, que chachi, que que todo hay que decirlo. Tú danos de qué tirar. Y pues de momento presentaros, es decir, vuestros nombres. Empezar presentándoos. Pues yo soy Miguel y vengo de Montamarta. Yo soy Dani y vengo de la Casa Invisible de Málaga. Y yo soy Ángel, del mismo espacio. Ole. Pues, a ver, antes, ahora ya, porque hemos empezado a grabar, etcétera, etcétera, pero de hecho esto de lanzarla y que ellos mismos empiecen a charlar de las experiencias de sus colectivos, ya se estaba dando. O sea, esto no deja de ser parte de todo este proceso que hemos estado contando de la REC. Y introduciéndonos ahora, por favor, ¿qué es Montamarta y qué es la Invisible de Málaga? Contanos. Vale, pues Montamarta es un espacio vecinal, es un centro gestionado por la ciudadanía, por vecinos, de forma asamblearia, en el que se decide lo que se hace, cuándo, cómo se hace, entre todos. Y básicamente, digamos, hay tres líneas de trabajo: una más dirigida a actividades, gente que propone pues desde yoga, boxeo, pintura. Otras más sociales, como puede ser la plataforma de afectados por la hipoteca o una red de solidaridad o la asociación de vecinos. Y luego tenemos esta tercera línea que estamos intentando explorar, que es trascender el barrio, trascender las fronteras así como más cercanas, integrarnos en procesos que se dan a niveles más macro y que sobre todo, o sea, esto tiene un punto también de interés, es decir, nosotros estamos en permanente negociación con las instituciones para mantener, crecer, mejorar, modificar las normativas que regulan estos espacios, y es el mejor modo de hacerlo. Pero decidnos dónde estáis físicamente por si alguien lo escucha y quiere visitaros, ¿no? Estamos en la calle Montamarta, número 7, en el barrio San Blas, metro Alsacia o Simancas. ¡Ay, qué bien ha quedado! A ver, correspondencia con... Y una duda, ¿está funcionando vuestra radio ya? No, la radio no está funcionando. Es uno de esos proyectos que tenemos ahí. Bueno, tenemos tres plantas, una de las plantas está en obra. Ahí teníamos enfocado nuestro estudio de sonido, que llevaría la parte de radio y de grabación. ¿Qué ha pasado? Que como estamos renegociando el convenio y digamos las obras del espacio, nosotros empezamos a hacer la reforma, pero a vista de que podía haber una reforma de verdad oficial, decidimos no tirar trabajo porque suponía mucho dinero, paredes de pladur, insonorización, equipo de sonido, para que al final llegaran las obras y nos lo tiraron atrás. Es que esta gente ya habla de cosas muy serias, de insonorización, de etcétera, etcétera, ya un pedazo de estudio, pero lo que estáis proyectando vosotros ahí. Más para el estudio que para afuera, ¿no? Porque tenemos las bicis al lado, talleres, de todo, entonces claro, supondría que no se oiría nada dentro de la radio. Y contándonos vosotros, ¿qué es La Invisible? Bueno, La Invisible es un centro social y cultural de gestión ciudadana. Se encuentra en un edificio histórico del centro de Málaga. Lo comento porque es bastante relevante esa cuestión en sí, porque de hecho la política que ha llevado a cabo el gobierno del Partido Popular en la ciudad de Málaga desde hace una década hasta ahora ha consistido en echar abajo todos los edificios históricos porque no les interesaba, y costaba dinero rehabilitarlos y mantenerlos, pues han decidido echarlos todos abajo, manteniendo las paredes. De alguna manera, así el centro se mantiene, sigue siendo el centro histórico como tal, pero el contenido es otro. Se lo regalan a sus colegas, y uno de los pocos edificios históricos, un edificio del siglo XIX que se mantiene como tal, que está siendo mantenido por nuestro colectivo, es el de la Casa Invisible. Esto es bastante importante. Y bueno, es un centro, como digo, un centro social y cultural, que como el centro del compañero hace un rato comentaba, caben muchas cosas, la plataforma afectada por la hipoteca, la Marea Verde, un montón de movimientos sociales que encuentran un espacio abierto a la participación. Luego también tenemos nuestros propios talleres de costura, de idioma, de danza clásica, de todo. Y ay, es que me encanta lo de la danza clásica. Claro, hay de todo, hay todo. Tiene un bar, una, o sea, un emprendimiento cooperativo de hostelería. Claro, que es una de las maneras que tenemos de sostenernos realmente, claro, económicamente hablando. Claro. Luego, ¿qué más hay en la que se me sirve? Hay todo. Lo más. Muchas veces lo hemos comentado, como que la invisible, haciendo referencia al filósofo Quique España, como él decía, que la entiende como un clima, que es una especie de caldo de cultivo que permite cosas, más allá de cosas concretas que tenga, sino que es como un espacio, un servicio logístico, como decían aquellos filósofos, que al final es una herramienta que sirve para crear diversas cosas. Hay talleres, así como los colectivos, los movimientos sociales en Málaga en general, gran parte de ellos se han gestado la invisible ha servido como un contenedor para estos movimientos, también como aglutinante también, claro, ¿no? Claro, sí. Porque la idea que antes lo comentaba también en la reunión es que no somos un colectivo uniforme, ni pretendemos serlo, evidentemente, en un primer momento, la gente que se organizó para ocupar, porque es un centro social y cultural ocupado, la gente que se organizó para ocupar este inmueble partía de un colectivo, de un grupo de afinidad que tenía un bagaje previo y que de alguna manera llevaba mucho tiempo abanderando lo que venía siendo el movimiento Ocupa en Málaga. Pero el objeto de ese colectivo, cuando se plantea ocupar la invisible, es abrir un espacio para la participación ciudadana, y donde, como comentaba Ángel, caben una diversidad de proyectos socioculturales muy diversos. Por eso introducimos el término de gestión ciudadana, más allá de la autogestión como la entendíamos hasta entonces, porque el planteamiento no era un colectivo que gestiona sus propios recursos, a pesar del Estado, etcétera, sino un colectivo que abre un espacio para que la ciudadanía se apropie de él y pueda gestionar lo que en un momento determinado le parezca oportuno, a partir de ciertos principios de apoyo mutuo, solidaridad, cooperación, etcétera. Porque más allá incluso del propio grupo más, digamos, más concreto, más cohesionado, que puede ser el motor de la gestión del espacio, la invisible trasciende al propio colectivo, entre comillas, que es lo que nos autodefinimos como el colectivo de la invisible. O sea, es imposible cuando la gente pregunta, ¿pero cuánta gente soy? Pero no sé si somos 20 o somos 2.000. ¿No? Porque a lo mejor un grupo de gestión que se encarga del cotidiano, de la asamblea, de vicisitudes muy complejas, como la negociación con el ayuntamiento y tal, a lo mejor no es tanta gente, pero al final en la invisible hay un porcentaje muy bajo de gente que acude al espacio del patio, que es el que tenemos abierto ahora mismo por cuestiones que si queréis ahora comentamos, no son clientes. O sea, las personas que transitan el espacio, que van allí, aunque sea solo a beber cerveza, no son meros clientes, son gente que sabe dónde está, que va allí por algo, que cuando hay problemas acuden a la manifestación, que cuando hacemos asambleas informativas a la ciudadanía de está pasando esto en el ayuntamiento, tenemos este problema, necesitamos esta plata para historias, están ahí. No es simplemente 40 personas muy politizadas que ocupan un espacio y hacen cosas, sino, ok, estas personas permiten la posibilidad de que muchas otras personas transiten y problematicen el espacio desde el puro deseo, no desde el antiguo concepto de la militancia, ¿no? Sí, y creemos que es bastante interesante. Tiene sus pros y sus contras, por supuesto, porque a la hora de sacar escombros muchas veces somos muy pocas, pero pocas espaldas, ¿no? Claro, pero luego al final genera una riqueza que, como en otras experiencias anteriores también nos ha pasado, no sucedía cuando era una cosa un poquito más concreta, más relacionada de, ¿no?, de este gueto que traemos, que es magnífico y de ahí venimos, pero es verdad que es un pequeño salto cualitativo muy complicado, que trae cosas muy buenas y también cosas muy tal, que también hay gente que entra allí que no sabe dónde está entrando, se piensa que es un espacio de la diputación, del ayuntamiento, se piensa que allí nos paga el ayuntamiento por limpiarle la mierda que dejan y muchas veces hay que explicar las cosas. Pero es gente que jamás habría entrado en un centro social ocupado al uso, jamás. Sí. Y allí se reúnen señoras mayores para hacer crochet. Eso era un ¿cómo se llama esto? Donde viven las monjas. Un convento. Eso era un convento en la época de la guerra, después fue un cole de monjas. Entonces, gente que vivió allí o que fue a ese cole, pues, ahora son personas mayores que cuando lo ven, pues se reúnen, van allí, oh, mira, y señoras mayores se juntan. O sea, que tú vas al patio del invisible y no sientes que estás en un centro social ocupado, sientes que estás en un sitio muy vivo y muy transversal, que eso es muy bonito. Nosotros nos ha pasado un poco lo mismo en el sentido de que en San Blas, después de los 80, no había una tradición de militancia como la que ha podido ver en otros barrios, sobre todo en el centro de Madrid. Evidentemente había gente militando, había asociaciones de vecinos, había los chavales que militaban en el Partido Comunista, cosas así, pero no había una tradición, digamos, ocupa. Y cuando nosotros entramos, estamos muy cerca de otra ocupación que hay, que es la Dragona, que está en la Lipa. Estaremos a un kilómetro, como mucho. Teníamos la sensación de que la Dragona tenía muchas visitas de un perfil muy determinado, un perfil normalmente menor de 30 años, y además del centro, con unas actividades de ocio muy relacionadas con la música, con conciertos, con poder consumir alcohol sin que viniese la policía. Y veíamos que eso en nuestro barrio no tenía ningún sentido. Entonces, uno de los primeros planteamientos, incluso antes de ocupar, era ¿para quién va a ser esto? Porque si vamos a coger un espacio público y lo vamos a abrir para un sector tan particular de la población, que además ni siquiera es representativo en este barrio en particular, es casi una privatización de un espacio público. Entonces, el para quién condicionó un poco todo, la estética, las formas, el lenguaje. Y ha funcionado, porque ahora a lo mejor hay la misma población infantil que de la tercera edad, que de chavales de 30 años. Es decir, en Montamarta en la edad media debe estar en los 50 años, porque hay gente de 80 y gente de 8. Entonces, en la invisible bueno. pasa una cosa muy parecida. Qué bueno. Es bastante intergeneracional. Y es curioso porque te permite mantener esos niveles de militancia, digamos, más clásicos, más ocupis, y sin embargo te hace replantearte constantemente con quién estás trabajando, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, cómo implicar, cómo comunicarte, que es muy interesante. Ha generado un espacio además que era evidentemente necesario. Claro. Entonces, ¿qué tiempo lleváis allí? Pues legalmente 3 años. ¿Y ilegalmente? Ilegalmente duramos muy poco, ocupamos... O sea, entraste ahí hace 3 años y poco. Entramos hace 4 años y medio, porque bueno, ha habido un año de obra. Yo soy malísimo para las fechas, pero bueno, para que te hagas una idea, ocupamos, estamos 3 meses limpiando el edificio y nos hacen un desalojo ilegal. El mismo día que desalojan el Hotel Madrid, aprovechan, me llama por teléfono una barrendera, porque yo era barrendero, y me llama una barrendera del barrio y dice, oye, que está la policía de Montamarta. Y digo, bueno, pues eres, has oído que están en el mercado de Madrid y te has confundido. Y cuando bajo, habían entrado y habían desalojado el inmueble. Qué fuerte. Previamente habíamos conseguido una mesa de negociación con ellos a través de la Federación Regional de Vecinos de Madrid, a la que nos habían avisado que no iban a negociar con ocupas. Pero nos desalojaron justo antes para no tener que ser... Y sí, entonces negociaron. Negociaron. Llegamos a un convenio en el que incluía un presupuesto para la rehabilitación, porque el mercado había sido un mercado, habían especulado con él a muchos niveles, lo habían deshecho para volver a hacerlo, para volver a deshacerlo, y luego estuvo 20 y pico años cerrado. En esa entramos nosotros y se falta una planta por invertir, que es lo que estamos ahora negociando. Estamos intentando renegociar el convenio, replantear nuestro proyecto, el proyecto inicial, que nos obligan un poco y nos adaptamos un poco a las circunstancias, porque ellos, lo que decías, nosotros pretendemos generar un espacio de desarrollo y claro, no un desarrollo cerrado concreto de no, aquí hacemos caras. Pues el primer proyecto que les llevamos nos pedían actividades que entonces, claro. Hora de comienzo, hora de fin, claro, presupuesto, sí, nombre del profe, claro. A nosotros de hecho nos exigieron en un primer momento cuando iniciamos las negociaciones. Claro, nosotros planteamos que era un proyecto de interés general y ellos nos decían, bueno, ¿y esto cómo lo demostramos? necesitan como una materialidad todo el tiempo para legitimar de alguna manera esos pasos que pueden llegar a dar en relación a la negociación con el proyecto, ¿no? Y entonces nos decía, guau, pues tenéis que demostrarnos que de verdad este proyecto, este espacio contiene una programación cultural lo suficientemente diversa potente, como, y potente como para que tal. Y hemos tenido, de hecho lo hemos hecho hace poco, ahora que hemos retomado las negociaciones. Desde 2011 también haciendo. Claro, y hemos tenido que hacer un, ¿cómo se llama? Un dossier. Un dossier recuperando todas y cada una de las actividades que, ¿el número de páginas? Que hicimos. No, yo hice un año nada más. Que todas, una a una, con fecha y hora, desde el primer día hasta ahora. O sea, es un tocho increíble. O sea, no podéis ni imaginar. Que hecho, justificación a posteriori. Nosotras mismas nos hemos dado cuenta. Estas cosas sirven, como sirvió la mani para un poco fortalecernos. Nos hemos dado cuenta de que realmente, claro, estamos tan embebidos en el cotidiano que a veces no nos damos cuenta de la capacidad que tiene ese espacio. Y recopilando actividad tras actividad, nos hemos dado cuenta de la cantidad de, o sea, de la oferta cultural que de verdad le hemos ofrecido o nos hemos ofrecido los propios ciudadanos y ciudadanas a la ciudad de Málaga. Increíble. Con presupuesto cero. Claro. Claro. Y yo quería comentar un par de cosas que me parece interesante por lo que ha dicho el compi, que es, por una parte, en general, cuando nos entrevista o participamos en mesas de redonda o compartimos este tipo de experiencia con otros compañeros y otras compañeras, sin quererlo, claro, porque nos encanta lo que hacemos, ensalzamos mucho las virtudes del proyecto y se nos olvida también en ocasiones señalar los defectos. Y es cierto que, vamos, que se me ha venido a la cabeza porque lo comentaba él, que ahora de hecho estamos reflexionando en el sentido que a veces, a pesar de que lo intentamos, nos cuesta bastante abrirnos a la gente que habita el entorno, el territorio donde se enmarca la propia Casa Invisible. Y en ocasiones, y a pesar de la diversidad, te das cuenta de que los albañiles de al lado o el vecino de tres calles más allá, que ya es un barrio obrero que no tiene tanto que ver con la realidad que significa el centro histórico, etcétera, no utiliza o no se apropia de ese espacio como lo hace otro segmento de la sociedad que sí de alguna manera se siente identificado con el espacio como tal. Y eso es una cosa a la que le estamos dando vuelta. Queremos, hemos tejido redes más de la que pensamos. Cuando nos alojaron, salieron 5.000 personas a la calle a manifestarse. Y eso es mal, eso es mal, quitando el 11 de mayo de 2015 y la guerra de Irak, no ha pasado. ¿El 11 de mayo? Bueno, no, el siguiente, ¿no? El 11. ¿En enero? El 15 de mayo, hostia, no me acuerdo ya ni cómo se llama el 15 de mayo. Pero bueno. ¿Qué ha pasado? Tremendo. Ah, no, pero fue como, nosotros mismas en verdad flipamos. O sea, no, eso nos refortaleció muchísimo porque como que también, aunque pretendamos trascender la comunidad militante de alguna manera, somos parte de la comunidad militante y nos retroalimentamos desde ahí y sabemos que hay gente muy crítica con nuestra manera de entender el proyecto y tal, y entonces pensamos que en general la gente en Málaga tampoco, la invisible, bueno, pero de pronto 5.000 personas, 20.000 euros en dos semanas, ciento y pico ciudades con fotos en Facebook de la invisible, dijimos, hostia, no está mal. Claro. Pero es cierto que a pesar de que esas redes se hayan tejido y de que la cosa, no sé, o sea, ya correspondió bastante con el planteamiento primero, hay mucha gente a la que aún no hemos sabido llegar, y eso así. Y por otra parte también quería comentar el tema de, que eso lo comento mucho últimamente porque me ha dado por ahí, el tema de la participación por grados, de que en la Casa Invisible hemos querido, hemos pretendido al menos facilitar diferentes cauces para la participación, que de alguna manera permita que tanto el usuario, digamos, la persona que viene a verse la caña, como la persona que viene a ofrecer un taller, como la que se beneficia de ese taller, como la que asume responsabilidad en un área de gestión, etcétera, etcétera, etcétera, se sienta igual de implicada con el proyecto que la otra, a pesar de que la participación sea más o menos sostenida en el tiempo. Y eso como que es una cosa que no sale sola. Sí. o al menos no se corresponde con la militancia como la entendíamos antes del proyecto que es La Casa Invisible. Eso es complicado hasta asumirlo. Asumir que no todo el mundo está tan loco como algunos de nosotros, que nos comemos una reunión de 8 de la noche a 12. Para, es que eso, además, a veces te lo planteas y dices, es hasta antidemocrático por una reunión un jueves a las 8 de la noche. A mí una cosa que me genera, yo he estado participando todo lo activamente que he podido en el desarrollo del marco común, y había una de las cosas de que estos espacios no pueden definirse en torno a lo que se hace en ellos, sino en las posibilidades que generan, que es que una de las primeras, cuando le presentamos el marco al ayuntamiento, el ayuntamiento nos da la primera respuesta, un poco lo que nos cuenta es que el proceso que ellos nos plantean para que cualquier espacio nuevo se pueda abrir, vaya precedido de un proyecto, ¿no? Es un poco lo que está haciendo ahora Eva, el espacio vecino de Arganzuela. Su idea ha sido un poco, vale, pues como es un espacio, están muy cerrados a la negociación porque especulativamente es una joya, está en el centro de Madrid, es un terreno gigantesco, vamos a unir todas las asociaciones posibles, aún no teniendo espacio, asociaciones, colectivos, iniciativas, actividades, para que cuando nosotros presentemos un proyecto seamos una barbaridad de acciones antes incluso de haber acontecido. Bueno, pues esto es un poco lo que nos planteaba el ayuntamiento, ¿no? Tirar por esa línea, generar tejido antes del espacio. Yo personalmente considero que es un error y que además es pedirle a un colectivo que haga un trabajo que tiene que en eso yo creo que tiene que facilitarlo las instituciones, en este caso facilitarlo o al menos no imposibilitarlo. Ay, que sí. Es te damos las condiciones necesarias de dignidad, o sea, un espacio digno, salubre, acondicionado. Yo no quiero que me paguéis dinero, ni mucho menos, nada más lejos, sería contraproducente. Pero sí que generar la situación adecuada para que la gente pueda hacer suyo el espacio y hacerse responsable. El tema es que probablemente si te haces responsable de este tipo de espacios, tu ambición de responsabilidad o de gestión no se quede ahí y trascienda si quieras ir más para allá. Yo creo que todo el miedo a la gestión ciudadana de lo común viene por ahí. Nosotros íbamos a más, es decir, pedíamos, por ejemplo, que hiciesen un listado de patrimonio físico, de sillas, de equipos de sonido, y que generasen unos cauces por los cuales cualquier vecino, cumpliendo unas condiciones de que no va a usarlo para lucro personal, que da una seguridad de que no lo va a deteriorar, pueda acceder al material público. ¿Por qué tienen que tener almacenes llenos de material o, por ejemplo, de sillas? La gente de arquitectura colectiva están ahora mismo planteando una cosa muy parecida, muy en esa línea, pero a nivel estatal. Claro. Está muy guay, o sea, relacionado con los típicos almacenes más relacionados a pueblos, ¿no? Tipo de escenarios, claro. Equipo de sonido, es que carpas, es decir, lo usamos en la feria del verano y luego nos pasamos todo el año con eso ahí guardado y genera como una especie de red de dispositivos logísticos para el común. Está como una fase muy beta, pero me lo estuvieron contando el otro día los compañeros de la fábrica y la idea es muy gorda. Antes de montar la red hicimos otra iniciativa que pretendía ser esta red, lo que pasa que luego se amplió, que era Acenderas, y en Acenderas, que podéis entrar en la página web, hay una sección que es intercambiadero, y el intercambiadero es colectivos poniendo sus recursos en común, y te viene cómo se pueden solicitar, lo que hay, lo que tiene cada uno, y hay de todo. Ahora bien, yo quiero que eso lo hagan las instituciones, es decir, que no compren, que además también vamos a ver en qué han tirado el dinero. Claro. O sea, cuando veamos que tienen 5 millones de sillas que no se le dan uso, que las compraron para la noche en blanco y la noche en blanco no se ha vuelto a hacer, vamos a poder decir, ¿cómo tenéis tan poca vergüenza? ¿Dónde comprasteis estas sillas? ¿Al Corte Inglés? Claro. ¿Por qué al Corte Inglés si no lo compraste? Claro, ¿cuánto escenario abandonado tienen en naves y luego cada año alquilan a la empresa? No sé, aquí en Madrid igual será otro escenario para que venga... El negocio. Hay mucho de bochorno en esto. Para solicitar el auditorio de mi barrio, que es un auditorio cerrado que es espectacular, te dicen, vale, tú puedes solicitar y gestionarlo, pero tenemos un contrato con una empresa de seguridad que por abrirlo un día te vale 3.000 pavos. Grande. Y no puedes buscar una alternativa de seguridad por otro precio. Es decir, han cerrado... ese tipo de cosas son las que se van a delatar cuando empecemos a tirar de este cable. Claro. Por eso no es solo una cuestión de gestión y de responsabilidad, que yo creo que llega a muchos niveles. Es una cuestión de que le han echado mucho morro. Claro. Es que, como decían esta gente, el poder es logístico. El que tiene la fe, el que controla la puerta es el que tiene te, el poder. Te has arrepentido ahora, no te dejado hablar sin parar. Sí, la lástima es que tiene que venir más gente a hablar. Yo seguiría dejando el hablar. Programa es seguro que no es tan interesante como nosotros. Si me permite, yo haría una reflexión y una pregunta al compañero Miguel. Porque en Málaga, al haber solo un centro social así abierto a la comunidad, es fácil o a veces difícil aglutinar y saber dónde te sitúas. Pero es que en Madrid hay tanto, y es lo que tú decías, ¿a dónde me dirijo? ¿Dónde estoy? ¿Qué relación tengo con otros centros sociales? Que está a un kilómetro. O sea, yo me vuelvo loco si a un kilómetro de la invisible hubiera otro centro social. Eso sería... Cualquier neoliberal te explicará que la competencia... Pero eso es súper rico. Porque a lo mejor hay uno que se dedica más al cerveceo y el punk y otro que se dedica más a la reflexión postmoderna de la política. Entonces, nosotros incluso tenemos un lema, o sea, que hemos compartido con los compañeros de SECO alguna vez. Nosotros nos consideramos periferia y estamos a 20 minutos en metro del centro de Madrid. Nosotros, nuestro lema es no hay centro para tanta periferia. Yo creo que la oferta esa de la que hablamos, si no genera mejora en el servicio, en el autoservicio que nos hacemos, sí que creo que mejora reflexión. A mí al menos me ha dado la posibilidad de mirar muy de cerca iniciativas. ¿Cómo consigue el dinero tal centro? ¿Cómo se autofinancian? ¿Lo hacen por aquí? ¿Qué genera esto? ¿Genera dinámicas de...? ¿O cómo abren este centro? ¿Eso está haciendo asistencialismo? ¿Hace que los vecinos no se impliquen? Y aplicarlo a los nuestros propios. Pero es complicado el tema, ¿eh? Aquí. Sí, pero genera mucha riqueza de conocimiento. Seguro. Pues muchas gracias, chicos, por estar aquí con nosotros. La verdad es que esto es una gozada. Ahora... estarse al loro del Facebook y la página de la INVI. Y hemos podido comer mientras ellos hablaban. Sí, habéis venido estupendamente. La próxima la hacemos en Málaga. Claro, ole, hasta hay que descentralizarlo. Estamos muy de acuerdo. Y se me ocurre además que podríamos hacerlo en la Casa Invisible. Hombre, es un sitio que hay allí, un centro social que hay ahora. Muy bien, tenemos un hecho de grabación. Sí, que ellos contamos de qué va. Es un clima. Así para entendernos. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias por venir. Un abrazo. seguimos con la ronda, y yo creo que nos va a quedar bastante mejor que lo que está haciendo el Rey, que bueno, en fin, bueno, no entremos. Por lo no menos entremos. Tenemos que resolverlo en menos tiempo que él. Eso sí que es cierto. Y ahora nos acompañan, pues, de los colectivos invitados que se han acercado a Madrid, nos acompaña Teneuno Ubarris. Muy buenas tardes y bienvenida. Bienvenidas, ¿no? O bienvenida y bienvenido. Bienvenida y bienvenido. Vuestros nombres. Tenemos un bebé precioso. No dice nada, pero bueno, nos mira. Y a su mamá, ¿cómo te llamas? Mariona. Mariona. Mariona Hidrago. Hola. Y tenemos también un compi de la fábrica de toda la vida, de los Santos de Maimona, en Badajoz. Hola. ¿Y tu nombre? Mi nombre es Siro. Siro. Y tenemos también a, pues a la casa, aquí representada por Isa, tenemos al Centro Social Seco. Muy buenas tardes, Isa. Hola, buenas tardes. A ver, bueno, pues la idea era un poco que presentarais vuestros colectivos, nos comentarais un poco qué hacéis y dónde estáis y quiénes sois. Y también, ¿por qué habéis decidido participar en las jornadas de hoy, que realmente están siendo, bueno, o por qué habéis venido, qué es lo que estáis viviendo en estos días en EMA y en el mercado de frutas y verduras de Legazpi? Empezamos por Barcelona. Muy bien. ¿Vale? Bueno, pues el Ateneo Popular de Nou Barris es un centro gestionado de forma comunitaria, nosotros nos gusta llamarle comunitariamente, se ocupó, era una planta asfáltica, se ocupó hace 40 años y se consiguió reivindicar como espacio público, entonces el ayuntamiento lo adecuó e hizo un convenio de gestión con la asociación Vido de Nou Barris, que son los vecinos y la comunidad del Ateneo. Es un convenio de gestión ciudadana y bueno, la actividad que se lleva a cabo allí es, por un lado, programación cultural durante todo el año. Hay una escuela de circo infantil y juvenil y talleres de circo social para el barrio y apoyo a la creación de producciones de circo propias. Uh-huh. Esta es nuestra actividad, pero no solo lo que haces, sino cómo lo haces, ¿no? Y un poco la metodología es, en el marco de la economía social, de la participación directa de base y horizontal, de los espacios de decisión horizontales y abiertos. Y bueno, más o menos en esta línea. Y otra de las líneas que tiene el Ateneo es intentar que el máximo de entidades puedan acceder a gestionar servicios y equipamientos públicos. El 50% de nuestros recursos es de subvenciones, o sea, es una apuesta de que el 50% del dinero sea público, porque consideramos que lo público es comunitario y que la comunidad es legítimamente la más adecuada para autogestionar sus necesidades. Es un poco la idea. Estamos viendo reflejada otra sensibilidad un poco distinta, pero complementaria. Sí, claro. De lo que tenemos esta tarde. Entendemos que a vosotros entonces no os plantea ningún problema el recibir recursos públicos, no tenéis ningún conflicto con el tema de la autogestión, que es un debate que se abre en algunos colectivos. Bueno, un poco la idea es que los recursos económicos que vienen de la administración pública, que no son suyos, sino que son nuestros y se los damos a la administración, sean recuperados por la ciudadanía, en el sentido de que incluso la gestión de esto sea en manos de la comunidad. Entonces, no, para nada no nos genera ningún conflicto porque es nuestro dinero. Y obviamente queremos gestionarlo porque nuestras necesidades, más que yo, no sé que nadie me va a decir lo que yo necesito mejor que yo mismo, ¿no? Entonces, creemos que no. La otra es la toma de decisiones. La toma de decisiones es autogestionaria. La administración no nos dice qué actividad tenemos que hacer dentro del espacio comunitario. Es la comunidad la que decide en asamblea lo que se tiene que hacer ahí. Pues sí, ¿te parece? Seguimos contigo. Ciro, cuéntanos. Buenas. Pues bueno, yo vengo de Los Santos de Maimona, de la periferia extremeña, pues de la periferia de la periferia. Y bueno, la fábrica de toda la vida es un espacio autogestionado también, en una antigua fábrica de cemento abandonada hace 40 años. Sale una reivindicación por parte de un colectivo que viene del arte relacionado con las prácticas en el espacio público y tiene diferentes etapas, una en 2010 cuando ocupamos el espacio y bueno, en esa ocupación surge la necesidad también de articular que el espacio no sea solo un espacio de activismo, sino de articularlo también con la administración pública. Se realiza un convenio en 2010 bueno, se hacen una serie de actividades que van muy enfocadas a la rehabilitación del espacio, y es la rehabilitación del espacio la que continúa como hilo conductor de toda la actividad que se realiza allí hasta 2013. En 2013 hay un cambio de gobierno y tenemos que articular un nuevo convenio con ellos. Y desde ahí, pues el proyecto cambia un poco como una entidad para la gestión social del territorio y la ociocultura en el ámbito rural, ¿no? Somos un pueblo de 8.000 habitantes, donde, bueno, hay una serie de características como muy rurales sobre la participación, sobre cómo se articulan esa serie de discursos que vienen desde lo urbano, desde las capitales, para trasladarlo a lo rural. Y bueno, desde la fábrica, en el espacio en sí mismo, se articulan como dos vías, una de ociocultura relacionada sobre todo con la mezcla entre cultura popular y temas sobre gestión ciudadana, cultura libre, producción cooperativa, y una muy enfocada a lo productivo. Dentro del colectivo, pues se hacen diferentes proyectos que articulan desde la fábrica a lo territorial, entendiendo lo territorial como la comunidad autónoma de Extremadura, donde se realizan otros proyectos productivos, sobre todo relacionados con la economía social, con las redes, con la investigación. Y es desde 2015 este tipo de gestión entre la ciudadanía y lo local o lo ultralocal, que puede ser Los Santos de Maimona, y la apuesta por desde ese espacio que salgan proyectos productivos o equipos de profesionales que hacen otro tipo de proyectos. Y bueno, nos interesa mucho como este encuentro, ¿no? Por también poner encima de la mesa los males que comparten los espacios de gestión ciudadana, más allá de lo bien que lo hacemos, la intensidad que generan este tipo de que generan este tipo de prácticas desde la gente que estamos dentro y que formamos esa comunidad. Y bueno, la verdad es que ha sido una mañana muy productiva a nivel de poner encima de la mesa una serie de cuestiones que a todas en el territorio nacional nos preocupan, y creo que tiene una potencialidad brutal para articularnos, para decir que somos muchas y para poner encima de la mesa que esto es una realidad más allá de lo político, de lo estatal y de lo que se plantea dentro de las administraciones. ¿Y vuestra relación con las instituciones en esa peculiaridad rural que trabajáis, cómo es? Bueno, esta mañana hablábamos de eso, ¿no? Al final, en la fábrica de toda la vida sí que hay un acceso como bastante directo, ¿no? A la administración pública, en el sentido de que puedes hablar con los técnicos, puedes hablar con los concejales, puedes hablar con el alcalde, más o menos de forma directa, sin pasar esos intervalos de vete a un sitio, vete a otro, tienes que hablar con no sé quién, que se pueden dar en la ciudad. Y esa articulación pues sí que conecta con los marcos de regulación del espacio y con unos marcos de debate como mucho más abiertos y mucho más extensos en el tiempo, donde sí que es verdad que por lo menos tienes la oportunidad de hablar directamente con los administradores de lo público, que decía también ella, ¿no? Pues por nuestra parte es muy positivo eso. Quizás no tenemos tanta esa reivindicación de lo público que hablaban, pero sí que tenemos la reivindicación de lo público desde el espacio productivo o desde ese equipo que hace otro tipo de proyectos. Y ahí sí que intentamos que sea lo público lo que genere unas nuevas oportunidades en el marco de la economía social, ¿no? Isa, tienes un poco de prisa ahora por entrar a la reunión de los grupos de trabajo. Antes de irte, cuéntanos cómo ves lo que se está llevando a cabo en este encuentro, el momento que es en la red de espacios, ¿no? Bueno, no sé si queréis que cuente un poco lo que es Seco, por si alguien, que aunque bueno, la radio, claro, jugamos en casa, pero por si alguien está escuchando esto, ¿no? Y no nos conoce. Unos millones de oyentes están deseando saber. Hombre, este encuentro yo creo que va a tener ahí una repercusión que lo va a querer escuchar todo el mundo, ¿no? Bueno, pero... Seco está en un espacio que es el Centro Cultural Luis Pedro, en Los Bajos, en Madrid, en el barrio de Vallecas, donde también está la emisora de Radio Arganzuela. Va a hacer allí algunos programas y en el estudio de grabación de radio. Barrio de Vallecas, no, vamos a aclarar. Vallecas nos encanta, pero estamos en Adelfas, al otro lado del puente. Ah, tenéis una barrera, bueno, muy bien. Dentro del cinturón. Bueno, y ahí está la emisora de Agora Sol Radio y demás. Eso es. Bueno, pues eso, el Centro Social Seco está en Madrid, ubicado en el barrio de Adelfas, los límites entre el distrito Retiro y el de Puente de Vallecas. Y bueno, este año justo cumplimos 25 años. Y ha pasado como por tres etapas en cuanto a espacios, que eso, empezó ocupando un antiguo colegio en la calle Seco. Luego, bueno, derribaron todo el barrio y les echaron de ahí. Yo todavía no estaba, llevo tres años solo, ¿no?, en Seco, pero bueno. Y entonces pasaron a un local de la empresa municipal de la vivienda. El local era alquilado, el ayuntamiento se supone que se comprometió a pagar parte del alquiler, pero nunca cumplió esa parte, por lo que hace como tres años llegó una orden de desahucio y demás, y entonces se retomaron las conversaciones con el ayuntamiento, consiguiendo finalmente una cesión de un espacio público parte de lo que es el Centro Cultural Luis Pedro, pero bueno, es una parte que está cedida para la autogestión desde el Centro Social Seco. Y nada, pues también eso, llevamos participando en la red de espacios desde que se inició, ¿no?, en la elaboración del marco y nos parece muy interesante este encuentro, tanto por presentar ese trabajo como por invitar a todas las iniciativas que compartieron con nosotros sus convenios de cesión y demás, y para compartir experiencias sobre todo y seguir tejiendo redes, ¿no?, y hacer una comunidad ahí más amplia. Seco además estuvo apostando por el concepto Ascenderás prácticamente desde sus inicios, ¿no?, que fue también un poco uno de los gérmenes de esta rec de ahora. Sí, Ascenderás no sé muy bien cuánto lleva, a lo mejor un año y dos años, o sea, llevaba y bueno, creo que por lo que tengo entendido empezó a trabajar también en algo similar a lo del marco. Por otro lado, el patio estaba también en esa tesitura, ¿no?, de elaborar algo parecido, y bueno, y fue cuando surgió esa unión, se incorporaron también nuevos agentes, ¿no?, o sea, otros centros y otras personas que a lo mejor no están en centros pero que también tienen mucho interés en estos temas, ¿no?, y saben mucho sobre ello, y así surgió un poco la red, ¿no? Muy bien, pues... ¿Seguimos con la ronda? Yo creo que sí. Les damos las gracias y... Oye, que un gustazo hablar con vosotros. La gracias verdad que hoy está siendo un muy buen día para todo, yo creo. A mí me está pareciendo todo interesantísimo, pero me ha parecido especialmente interesante la visión de todo este rollo desde un punto de vista rural, que era lo que no me esperaba y que yo creo que enriquece a la REC y al programa. Muchas gracias a todos. A vosotros, muchas gracias. Gracias. Por el trabajo que estáis haciendo. Do anything. I'd sleep in every morning till my friends would get me on my feet. When I was 17, I learned to make this voice. I'd say a lot of careless things, I wouldn't give a second thought. Life was carefree then, the day before I became My body was tied in leaves. I didn't give a single care to what the world might think of me. Life was carefree then. The day before bueno, pues continuamos con la ronda de colectivos y tenemos Jugando en Casa, esto es una plaza, y han venido a visitarnos, lo que les agradecemos muchísimo, de la Ateneu Candela. Han venido Óscar y Fri de la Ateneu Candela y tenemos a Santi y a Cristian de Esto es una plaza. Bueno, pues lo que estamos haciendo ahora es una breve presentación de vuestros colectivos, que nos contéis un poco quiénes son, qué hacéis y cómo funcionáis, y luego pasamos a que nos deis un poco la opinión sobre lo que está sucediendo aquí y que estas jornadas. Así que nada, si os pase, somos corteses y empezamos con los visitantes. Así que, Óscar y Fri, contarnos del Ateneu Candela. El Ateneu Candela es un centro social, ahora con unos 15 años de historia, y que, bueno, nosotros lo que llamamos un espacio que sigue siendo vivo, es un espacio que vamos también reformulando a medida que va pasando el tiempo. Lo que siempre decimos un poco es que es como una... tenemos es un espacio, una plaza pública, ¿no? De esta idea de la plaza pública también la hemos ido pensando el centro social como un espacio, a veces lo utilizamos como los códigos P2P y de código abierto, es decir, un espacio donde se comparten iniciativas ciudadanas, donde se cruzan distintas pues iniciativas, proyectos, etcétera, y al mismo tiempo pues como genera nuevos proyectos que pueden, código abierto significa que todo el mundo puede pues copiar, reproducir y difundir por el resto de la ciudad o más allá de la ciudad, ¿no? Un poco es el espacio también pues ahora genera a distintos proyectos de empresariado que llamamos empresariado política, es decir, proyectos cooperativos que en situación de crisis pues puedan generar renta para personas, ¿no? Que pues están militando de alguna manera y puedan sostener también desde sus propias vidas el centro social. En ese sentido hay como tres proyectos clave. Uno es Comunia, que es una cooperativa de desarrollo de software, webs y de hardware libre. Luego está Sinusia, que es una librería y un espacio de pensamiento que nos genera pues organizar cursos, sesiones y un espacio de producción de pensamiento político. Y finalmente tenemos pues una cooperativa de cafeta y bar que nos permite pues también pues sostener un espacio vivo, un espacio donde la gente puede encontrarse, un espacio donde la gente pues puede compartir estas experiencias. ¿Y el espacio en el que estáis, en qué régimen estáis? ¿Es una cesión, una ocupación? Nosotros estamos en un régimen de alquiler y con un convenio con el ayuntamiento, que es el que vamos renegociando cada año, es decir, después de la historia en Terrassa, después de salir del proceso de ocupación, se decide pues apostar por entrar en un espacio, alquilarlo por las dinámicas que se llevaban, buscar a través de... hay una serie de socios que sostienen parte, pero interpelando el ayuntamiento y obligando al ayuntamiento como un diálogo a decir que asumiera parte de ese coste y así. El gran reto de ese es que asuman pues el coste completo del local o renegociar una pues desde la expropiación del espacio o que este espacio pueda revertir en como no sé, más o menos. O sea, que consideras esta etapa de alquiler como claro, nosotros siempre lo defendemos que sigue siendo un espacio del común, es un espacio abierto, público y de gestión, de autogestión ciudadana, y lo que nos permite es siempre un espacio de intermedio de poder generar proyectos y en un diálogo continuo con la administración pública para que suma costes y del espacio, ¿no? Uh-huh. Y contándoos de Esto es una plaza, ¿En qué consiste? Bueno, esta es una plaza. Es una asociación de unas 30 personas, pero a ver, tú eso no lo notas porque es un espacio abierto en el cual, pues además de un huerto, que es digamos lo que mantiene es el corazón, digamos lo más rutinario, las tareas, pues junto a esto es un espacio para poder compartir. O sea, lo que has dicho, ¿cómo te llamas? Óscar, a mí lo suscribo plenamente con lo que es para mí, esta es una plaza. El tener espacios para en el cual tú tienes un proyecto y puedes ensayarlo ahí, por ejemplo, hay un espacio como de que podría, con un anfiteatro puedes explorar, hacer un taller, hacer una asamblea, hacer, digamos, esto es algo que se puede realizar, ¿no? Y de hecho, pues se utiliza para esto. Pero a la vez es un espacio para los padres jóvenes que tienen a esos niños allí y están encantados, tanto padres como niños, de estar en ese espacio. A la vez, gente que pasa por allí a leer un libro, lo que sea, a leer un cómic, a arreglar la bicicleta, puede ir los domingos por la mañana. Es decir, es un espacio abierto y para compartir conocimiento. Aquí la idea de conocimiento libre me parece que es básica también. Para entender, esta es una plaza, hay que entender cómo surge la iniciativa, que surge de un grupo de vecinos que identifican un espacio, un solar abandonado en el barrio de Lavapiés en Madrid, y deciden que un espacio que llevaba décadas abandonado, que además en Lavapiés hay una falta importante de espacios verdes o espacios abiertos de esparcimiento y que estén, sean accesibles o estén abiertos al público, y ese grupo de vecinos deciden que hay que darle vida a ese solar. Se inicia con un primer periodo de ocupación y de rehabilitación del espacio, porque aquello era evidentemente décadas pasadas un espacio completamente degradado, pues se rehabilita y se convierte o empieza a construirse lo que es un jardín o una huerta, un huerto urbano, pero evidentemente con la mala o extraña relación que con el ayuntamiento puede crear el hecho de estar ocupando, de hecho hubo un desalojo, para luego una posterior cesión del ayuntamiento, un conseguir que la institución, que la administración entienda y comprenda que no se puede parar la iniciativa vecinal y que hay que permitirla y que hay que darle bola, y ahora mismo pues estamos en un proceso en el que después de una cesión de X años pues se va a renovar esa cesión y se está pues también trabajando y formando parte activa de la red de huertos urbanos y en el trabajo de esa creación de ese marco común o esa reglamentación común para poder terminar de regularizar o terminar de llegar a una situación digamos estable o fija de la situación del espacio. Pero lo que es la entidad vecinal, la asociación de vecinos, esta es una plaza, pues ya es después de 6 años, creo que va para 6 años, ya una actividad o una iniciativa plenamente consolidada, de la misma forma que el espacio, que la huerta o que el jardín o que la plaza, como lo quieras llamar, ya ha quedado plenamente consolidada en el uso, en el disfrute, en los corazones y en la cabeza de todos los vecinos del barrio y de los visitantes también, porque ha llegado a convertirse en una parte importante de Lavapiés, en una parte importante del centro de Madrid. Encontrar un espacio de estas características, con este tipo de gestión, con esta libertad, con esta naturalidad con la que se ha ocupado un espacio inicialmente, pero que ahora ya de alguna forma se ha recuperado para la vecindad. ¿Y qué os está pareciendo esta jornada? ¿Qué os estáis encontrando? ¿Qué os ha sorprendido? ¿Qué os ha gustado? No sé, yo creo que como una iniciativa es muy interesante. Creo que uno de sus puntos fuertes es el hecho de, ¿no?, la ambición o la, yo creo que visto lo de hoy ya casi una realidad, que el reto de que ya no es buscar una interlocución diferente con la institución, que ya no sea de uno ni de dos, sino que es de muchos, que se ven atravesados por mismas problemáticas, y a esto sumado a la posibilidad, ¿no?, yo creo, de que se transforme la institución a través de una nueva relación y esta entienda en cierto modo cómo ha de relacionarse con unos espacios que hasta ahora tradicionalmente les ha dado siempre la espalda. No, al fin y al cabo es cómo nos pensamos entre todas este nuevo derecho a la ciudad, ¿no? Y cómo lo batallamos y qué construimos a partir de él. Yo creo que es, y el documento marco que se está trabajando puede ser una buena pieza que se sume pues al activismo que hay y a las luchas que hay, ya hoy hay, para llegar a un punto, un nuevo punto o una nueva relación con la administración y que sea un bien para la ciudad. Hay una cosa muy interesante o muy importante en este tipo de momento que se está viviendo con lo del trabajo sobre ese marco común aquí en Madrid o la relación con las diferentes entidades de otras partes de otras partes del Estado, ¿no? Como los amigos de Tarrasa o como tantos otros que han venido al encuentro de hoy. Hay una cosa interesante que es vencer que las iniciativas o las actividades se cierren o sean herméticas. Vencer esa necesidad del ser humano de defenderse de lo de fuera o defenderse del otro y cambiar eso para pensar que el otro y el de fuera es igual que uno. Cuando nos damos cuenta de que la casa ocupada de enfrente o la huerta urbana de otra ciudad a cientos de kilómetros de distancia son exactamente lo mismo que yo o lo mismo que nosotros, a partir de ahí ya están rotas las barreras y ya está evidentemente resuelta la problemática de trazar la relación que es necesaria y fundamental, ¿no? La relación entre los que estamos haciendo la misma cosa pero en diferentes momentos y en diferentes lugares. Entonces, el llegar como estamos llegando en estos momentos, a, no solo aquí en EVA hoy o en estos cuatro días de apertura, ¿no?, de puertas de EVA, sino el llegar al convencimiento de que no estamos solos y de que no debemos estar solos y de que no debemos trabajar para nosotros mismos, sino que debemos de trabajar para los de al lado, para los de enfrente, para los de más allá, para los del otro lado del Atlántico, e ir dejando marcados los caminos o simplemente trazados, pues yo creo que ya eso es un avance importantísimo. Quería preguntaros en esta ronda sobre la actividad económica, ¿no? Tengo dentro de los espacios. Creo que en vuestro caso tenéis actividades dentro de la economía social que conviven con un uso no económico, pero que permiten, entre otras cosas, contribuir de alguna forma al alquiler. En vuestro caso, más que la actividad económica, tengo entendido, primáis más el don, como aportar en la plaza lo que se tiene y lo que se puede dar, y buscando precisamente el decrecimiento y otro tipo de planteamiento filosóficos y prácticos en economía. ¿Charlamos un poquito, un pelín de esto? Tú lo has dicho respecto a esta es una plaza. El planteamiento o el propósito de esta es una plaza de generar de generarse como un espacio en el que no hay actividad económica, o por lo menos que esta se reduce o decrece al máximo posible, ¿no? Porque evidentemente no podemos salir del sistema económico ni podemos dejar de subsistir como lo que somos, seres humanos que necesitamos comprar un bocadillo o vender algo para subsistir, pero sí intentar guardar o limitar ese movimiento del dinero o de la economía al máximo en ese tiempo y ese espacio que es esto, es una plaza. Pero o sea, también asumiendo que nada es perfecto ni nada es absoluto, o sea, no se puede tampoco parar la vida económica absolutamente, y tiene que haber unos puntos o unas zonas de sombra en las que esta es una plaza, también tiene que de alguna forma relacionarse con lo económico, ¿no? Hay que pagar un agua o hay que resolver a lo mejor un problema técnico, contratando un camión o trayendo arena, ¿no? Y eso evidentemente no se puede hacer o no se puede, no, no podemos, digamos, trasladar un modelo de no economía o no movimiento económico dentro de la plaza al exterior, ¿no? A las relaciones. Es muy interesante trabajar hasta forzar al máximo esas zonas de sombra, ¿no? Hasta intentar llevar al límite cómo podemos, en esta es una plaza, conseguir reducir lo que tiene que ver con lo económico o con lo capitalista al máximo. Yo creo que es un terreno que tiene mucho que ver también con todo lo que estamos haciendo en transformar las ciudades y en transformar las mentalidades, intentar, para mí la palabra que has dicho clave es decrecimiento. Si empezamos a ir un poquito más despacio, seremos más humanos y seremos más felices. Yo tengo mi opinión, pero quizás vosotros primero, ¿no? Vosotros. Bueno, sí. Bueno, el Ateneo, bueno, como antes comentaba Óscar, hay, ¿no?, hay estos tres proyectos que nosotros nombramos de empresarialidad política, que aunque la palabra sea un poco rara, la idea básica es, o de base, es como entender que en este afuera, ¿no?, que sería la sociedad, nos están cada vez obligando o nos condenando a vidas precarísimas, ¿no?, en las que a nivel de sueldos, curros, etcétera, y llavors entendemos que es muy importante a nivel de, forma parte de la apuesta de cuidados, forma parte de la apuesta de generar otro tipo de vida, poder tener dentro de lo posible a ser o coger las riendas de nuestro propio sistema productivo, y eso pasa por generar productividad, y eso pasa por generar lo que antes decía empresarialidad política, pero acaba siendo entender que hemos de ser capaces de coger esos medios de producción y generar con eso una riqueza que pase por nosotros, gestionada por nosotros y que pueda ser redistribuida. Sin explicado podría ser muy, muy bonito. Después, a la práctica, esto genera unos niveles de precariedad también reales que uno ha de ir sorteando. Pero yo creo que como objetivo, cierto objetivo en que generar cierto espacio autónomo que se preocupe del cuidado de la vida, pues entendemos que pasa precisamente por hacer como apuestas en este sentido, ¿no? De poder como apostar por nuestras vidas más allá de nuestro espacio de hobby o más allá de nuestro espacio de tiempo libre, y entender la vida en este sentido como un todo y en ella nuestro momento productivo, pues también como pieza fundamental. Y luego yo creo que el reto a nivel económico también pasa por aquí, ¿no? De que ser capaces en la medida de lo posible de controlar los medios de producción al nivel que se pueda. Sí. Sí, más o menos yo creo que es eso, es decir, cómo impulsar proyectos de economía social dentro de estos propios espacios y que estos propios espacios al final puedan desarrollar, ¿no?, también pues un tipo de economía distinto, un tipo de salir del margen y tener el propio control, ¿no?, de esta producción de riqueza, de bienes comunes, ¿no?, al final, porque también los proyectos no es, o sea, los principios también es cómo aportan también y se interrelacionan entre sí, no son los proyectos que nacen ahí, no son proyectos aislados que se relacionan hacia afuera, sino que son proyectos que se relacionan hacia sí, aportan al Ateneo, entre ellos se aportan entre sí, se reportan a la evolución del espacio y después reportan a la ciudad y a la producción en la ciudad de ese espacio, o sea que es como una interrelación de generar bien común, ¿no? O sea, al final el objetivo también es como la capacidad de experimentar en este sentido. ¿Y cómo conseguir dinero exactamente? ¿Cobráis alguna cosa de algunos? ¿Cómo es el funcionamiento? Sí. Bueno, hay una parte que hay de socios, otra parte que la administración y otra parte los proyectos. Uh-huh. Y en ese balance, ¿no?, y en ese juego, que a veces es de malabares, pues sobrevives. Uh-huh. Y más como las rentas, dijéramos, de las personas que están currando, bueno, pues buscan la vida. Yeah. Ay, perdón, disculpe. En esta es una plaza para el dinero que se, digamos, que cada vez que va alguien como un músico o algo así que quiere cobrar por ello, de entrada le decimos que no se puede, ¿no? Pero cuando se tiene un proyecto como hacer un jardín horizontal encima de un contenedor, llega un grupo y dice: necesitamos un poco de pasta para esto, se hace una comida y con eso se consigue un dinero y se paga, y una vez que se paga ya se acabó. Independientemente de esto, creo que hay subvenciones. Alguna subvención hay para esto. Por ejemplo, el agua lo pagamos. Pero dentro del el colectivo, pues ni siquiera hay acuerdos todavía de qué cosas sería conveniente que nos pagara la administración. Porque está la corriente que cuanto más autónomos seamos, más hacemos las cosas como nos gusta, ¿no? Pero esta es una filosofía. Yo entiendo la vuestra y me parece que son casi complementarias. Es decir, que en lugar de ser el huerto, que sea un semillero de ideas que se pueden generar ahí y cuando ya han germinado un poquito pueden salir fuera, en vuestro caso salen, digamos que ya pueden salir cosas y las plantas están creciendo en vuestra propia, en vuestro propio espacio, porque ese dinero parte se producirá para que se hagan mejor las cosas y tal, entonces de alguna manera hay un crecimiento en vuestro grupo, ¿no? Bueno, ahora que comentabas lo de los artistas, ahora que, por ejemplo, nosotros cómo gestionamos la cultura es la, cuando vienen artistas, grupos de música, así, hacemos una cosa que es, continúa siendo precario, pero de momento es la solución que hemos encontrado, que es, le llamamos taquilla inversa, que es, partimos del concepto de que el artista ha de comer y que está haciendo un trabajo que ha de ser remunerado, y entonces la propuesta que nos está funcionando bastante bien es que el artista viene, hace el espectáculo, a la gente que viene se le explica que taquilla inversa quiere decir que tú consumes, dijéramos, el producto y depende de cómo te ha gustado, pues aportas lo que creas conveniente. Y realmente es que el resultado está siendo bastante sorprendente, sobre todo, bueno, con los espectáculos, dijéramos, de gente más joven, cuesta un poco más, porque también estamos más precarizados, pero por ejemplo, los espectáculos infantiles que están funcionando de nivel familiar, no. Las familias están respondiendo muy bien, porque en el fondo, si tú coges este sistema y lo comparas en Tarrasa, que es una ciudad de 200.000 habitantes, así, pero una entrada de teatro te puede costar, por miembro de la familia, entre 15 y 25 euros, pues que esto al final acaba revirtiendo en una estructura cultural que el artista se acaba llevando un tanto por ciento muy, muy inferior, pues en el Ateneo lo que acaba pasando es que con esta taquilla inversa las familias acaban pagando menos que si fueran al teatro, pero el artista tampoco se está llevando mucho menos de que si estuviera en un circuito oficial. Entonces, yo continúo siendo una medida precaria, pero se trata de, nuestra apuesta siempre ha sido como imaginar de qué modo surfeamos esta precariedad y sobrevivimos en ella, ¿no? Intentamos como en ese sentido mejorarlo. Así como idea, ¿eh? No era... Hay un tema que al hilo de lo que hablas me ha llamado la atención, que es el hecho de que sean quienes mejor responden a vuestro sistema de la taquilla inversa sean las familias, ¿no? Con los espectáculos infantiles. En esta es una plaza, hay una cosa que no tiene que ver con lo económico, pero que tiene que ver con la respuesta que recibimos, que es que si bien esta es una plaza, es un espacio abierto a todo el mundo, curiosamente los que mejor lo han acogido y los que se han convertido en usuarios, digamos, más fijos y habituales son las familias, los padres con hijos, que son los que realmente le están dando o sacando un rendimiento al espacio mayor, porque son los que vienen todos los días, los que disfrutan del espacio más, los niños, los padres encuentran en esta es una plaza ese espacio que no hay en Lavapiés, o no había, o si lo había no era suficiente. Y es curioso cómo de alguna forma parece que todo este movimiento o este activismo para intentar sacar de las dinámicas administrativas establecidas o de la economía establecida nuestras vidas, donde mejor están encontrando respuesta es en otra institución que parece que pueda ser considerada muy tradicional o muy conservadora, que es la familia. Bueno, pues se demuestra que no, que la familia o que los padres con hijos, cuando necesitan algo, realmente se mueven y responden y son capaces de transformar incluso sus propias costumbres, ¿no? De dejar de irte al teatro convencional a pagar tu entradita, a irte a un espacio, un ateneo o a una huerta urbana y buscar a ver si allí te van a ofrecer la misma cosa, pero oye, o gratis o a un precio en el que tú vas a quedar plenamente satisfecho, no vas a estar forzado por la administración o por el sistema cultural, ¿no? Es que el Rey León vale tanto dinero, ¿no? Bueno, pues a lo mejor te puedo hacer yo un Rey León más barato y más divertido y más entretenido, ¿no? Eso es una de las respuestas que creo que todas estas actividades pueden dar, ¿no? Y como de alguna forma pensamos que muchas veces estamos siendo demasiado rebeldes o demasiado revolucionarios, y cuando nos queramos dar cuenta tendremos a una gran parte de la sociedad detrás nuestra y siguiendo lo que hacemos. Es interesante pensar en eso, o por lo menos a mí me gustaría pensar que va a ser así. Bueno, aquí dentro de los grupos de trabajo hay un grupo de economía precisamente, y bueno, saldrán también unas conclusiones de este tema tratado más ampliamente, que ya nos enteraremos a qué se llega en este debate, ¿no? Pues nada, muchas gracias a todos por pasar por aquí, sobre todo por haberos robado este tiempo que podíais estar aportando y recibiendo en estos grupos de trabajo que se han formado. Y, o sea, gracias por venir y gracias por estar montando este proyecto. Gracias a vosotros.